nosotros es una enorme alegría estar compartiendo esta mañana en el cumpleaños número 65 de Alejandro Petión. Y por ahí destacar algunas cuestiones. Primero, comentábamos recién, mientras estábamos viendo y asistiendo a los espectáculos, digamos, la multiplicación del espectáculo cultural que se dio recién en esta plaza. Y eso lleva trabajo, pero también construye ciudadanía y nos ayuda a todos tomar conciencia de que somos ciudadanos libres. Así que para los chicos de Silo, para los chicos de la Escuela 30, para los chicos de Inna, para los chicos de los Jardines de Infantes, un aplauso muy grande, porque la verdad que ha sido un acto hermoso y muy sentido para todos nosotros, con esta particularidad de la integración, saber que todos formamos parte de un colectivo. En segunda instancia, y no quería dejar de destacarlo, yo sé que esto lleva mucho trabajo y mucho compromiso que se suma al compromiso que realizan y al trabajo que realizan los docentes en el día a día. Los docentes a los cuales nosotros, como padres, le entregamos lo más valioso que tenemos, que son nuestros hijos. Y ellos honran esa confianza que nosotros ponemos en ellos, sosteniendo el sistema educativo con mayor y menores grados de dificultad, pero sosteniendo el sistema educativo todos los días y poniendo lo mejor de cada uno de ellos. Así que me parece importante también en este cumpleaños de Petión un aplauso para todos aquellos a los cuales nosotros como padres somos capaces de entregarle lo mejor que tenemos, sabiendo que los van a hacer ciudadanos libres y sabiendo que les van a entregar amor. Después, adherir desde el municipio, desde los concejales, a el homenaje que se rindió en esta plaza a los dos vecinos destacados que han formado parte de esta comunidad, para Franchi y para Salvatierra, que supieron convertir los sueños y los proyectos de Alejandro Petión en realidades. También es importante que hoy, que estamos reunidos acá, más allá de ese homenaje que queda como testimonio en la plaza, sepamos decirle nuevamente gracias con un enorme aplauso para quienes ayudaron a construir Alejandro Petión. Después decir que el nombre de esta comunidad representa a uno de los próceres más importantes de la Revolución Americana. Alejandro Petión, más allá de que de repente, salvo los que estamos en Cañuelas y por curiosidad, o quienes por ahí acceden a estudios terciarios, no tenemos la posibilidad de estudiarlo en nuestras escuelas en profundidad, pero fue uno de los grandes próceres de América Latina. Digamos, Haití fue el primer país de Latinoamérica esclava que pudo en el año 1804 declarar su libertad. Fue también el primer país que se hizo república en el año 1806. Fue el primer país que tuvo una constitución. Y como designio fatal de la historia, hoy ese país, fundado por soñadores, todavía no encuentra la justicia de poder construir un país en el cual puedan vivir todos los haitianos. Pero sin lugar a dudas, Alejandro Petión fue uno de los padres de la patria, ayudó a Bolívar, ayudó a todos los ejércitos libertadores, refugió a Manuel Dorrego cuando tuvo que irse de la Argentina. Ese prócer indudablemente debe ocupar en nosotros que tenemos la posibilidad de una localidad que se llame Alejandro Petión, la posibilidad de rendirle homenaje también año a año a aquellos que ayudaron a construir las patrias, la patria grande y la patria latinoamericana. Y después, para terminar, como por ahí forma de reafirmar esa tradición que nos transmite Alejandro Petión como personaje histórico y como localidad, ese acto hermoso que hemos concurrido, siempre año a año cuando venimos nos encontramos en Petión con nuevos desafíos. Y yo sé que hace alrededor de un año y medio, cuando tuvimos las primeras reuniones, empezaron a construir un sueño y una responsabilidad. El sueño de poder tener un cuartel de bomberos autónomo. Y la verdad que, como todas las cosas que se encaran en comunidad y que se hacen como construcción colectiva y cuando hay una representación de todos los vecinos, hoy, casi un año y medio después de aquellas primeras reuniones, empezamos a sentir la realidad de que Alejandro Petión tenga su cuartel de bombero propio. La verdad que un trabajo extraordinario de los vecinos, coronado por un resultado esperado y deseado, y sabiendo que hay un cuartel de bomberos a partir de ahora identificado con esta comunidad, con una enorme responsabilidad en la cobertura territorial de los que son los siniestros en Cañuelas. Y en este caso venimos a decir también, en nombre del gobierno municipal, que más allá de que los acompaña la comunidad de Petión, ustedes no van a estar solos y van a contar todos los meses con un aporte del gobierno municipal para que puedan desarrollar la tarea y cumplir los desafíos importantes que tienen por delante. Dicho esto, y agradeciéndoles y reconociendo la tarea que realiza en estos actos comunitarios Pachi y Carolina en este caso, también como expresión de todos los vecinos, también como una expresión colectiva y también como nosotros que venimos desde Cañuelas a participar de esta fiesta. Gracias por todo, feliz cumpleaños Alejandro Petión. Y bueno, Alejandro Petión ya tiene cuartel de bomberos ahora.